Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Roxana Cartolano, docente de Chubut. Buenas noches, Roxana. Hola, buenas noches, compañeros. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos, Roxana, por recibirnos. Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. Bueno, Roxana, la verdad que lamentable los hechos acontecidos por la situación que vivieron ustedes, por la represión policial, ¿no?, que tuvieron ayer. Contanos un poco, Roxana, cómo, si estuviste ahí, si lo viviste, cómo lo sufrieron. Sí, lamentablemente, bueno, llevamos más de 28 días de acampe y de toma pacífica del Ministerio de Educación de la provincia, y 100 días se cumplieron hoy de la carpa de la unidad, también una carpa de los trabajadores estatales de nuestra provincia. Sí. Lamentablemente ayer nos habían llamado por segunda vez a negociación paritarias que tenemos suspendidas hace más de un año, con un sueldo congelado de hace más de un año, con asignaciones familiares congeladas, sí. Y se nos está pagando en forma escalonada desde el mes de marzo. Estamos cobrando después del 12 aquellos que cobramos hasta 30 mil pesos, después del 20 los que cobran más de 30 mil pesos. Bueno, esto ha generado una crisis y que se vayan tomando medidas, digamos, de paro progresivo y marchas, pero que ya sentíamos que no eran efectivas, y por eso llegamos a la situación de la toma pacífica, no solo del Ministerio de Educación, sino de otros, sí, organismos públicos de la provincia y de distintos puntos de la provincia. Ayer por la tarde estábamos citados a las 12 del mediodía a reunión paritaria. Se nos hizo esperar hasta las 6 de la tarde. Nosotros estábamos en la calle pacíficamente, es más, habíamos hecho al mediodía una intervención artística con más de 150 maestros en la calle acostados con las bolsas de dormir y mantas para hacer una fotografía aérea. Sí. Indicándole a Arcioni que estábamos en la espera, que estábamos confiando en que algo iba a salir de ahí. Uh-huh. Bueno, por la tarde, a las 6 de la tarde, ingresaron nuestros delegados paritarios a la reunión, y ya sobre las 6:10 de la tarde se apostaron dos cordones muy grandes de policía de la provincia del Chubut sobre los costados, los ingresos de la Casa de Gobierno, porque nosotros lo que habíamos hecho era bloquear las entradas y salidas, de las dos entradas y salidas que tiene la Casa de Gobierno, justamente porque nos ha pasado de que suspendan las reuniones paritarias y se retiren antes de empezar las reuniones. Entonces, claro, ya, digamos, hay una metodología por parte de los estatales de que cada vez que hay una reunión paritaria se bloquean las puertas para que las autoridades se queden adentro, uh-huh, y se hagan cargo. Exacto, que no escapen como ayer, rato. Claro, que no salgan, exacto, exactamente. Ayer, como 6:10 de la tarde, en un momento, digamos, llega este cordón policial, los compañeros se pusieron muy nerviosos, pero estaba lleno de maestras con sus niños, de familias completas acompañándonos, sí, y la policía empezó a presionar, a querer acercarse hacia una de las puertas para corrernos y tomar ellos la puerta, obviamente con escudos armados. Como los compañeros resistieron, empezaron los empujones. A mi hermana, por ejemplo, la empujaron arriba de una de las fogatas, la alcanzó a agarrar un compañero, tiene la mano lastimada, sí, muchos golpes, patearon a las compañeras en el piso y tiraron gases lacrimógenos y balas de goma. Nosotros estábamos, a mí me tocó estar justo en la otra puerta, bloqueando la otra puerta, no entendíamos qué pasaba porque lo único que escuchábamos eran los disparos al aire. Uh-huh. Nos puso muy nerviosos, entonces inmediatamente, sin dejar, dejando a un grupo que bloqueara una de las puertas, nos dirigimos al otro sector, y la verdad que las compañeras estaban, bueno, muchos muy descompuestos, vomitando, los gases eran tremendos, las familias tuvieron que salir corriendo con los niños que lloraban, afectados también por los gases. Esta situación fue muy tensa. A partir de ese momento, bueno, nuestros compañeros paritarios quisieron salir, iban a suspender la paritaria, nosotros les pedimos que no, que se quedaran adentro, que nosotros los íbamos a aguantar. Empezamos a llamar al resto de los compañeros que no estaban presentes, se hizo una cadena de WhatsApp, de correos, de Facebook, empezamos a publicar imágenes, y en menos de 2 horas éramos más de 1.500 maestros sosteniendo el espacio. Entonces, pero también aumentó la cantidad de efectivos, así que hubo un momento en que había, no puedo calcular exactamente, pero puedo decir que más de 50, 60 efectivos armados, generando dos cordones, que nos quedó quedamos en dos grupos separados, más un grupo sí. que estaba en la otra puerta de la Casa de Gobierno. Bueno, ahí nos decidimos a quedarnos, dijimos, de acá no va a salir nadie, porque por más que ellos estaban con los cordones sobre la puerta de Casa de Gobierno, nosotros estábamos cercando de los dos lados, o sea que por más que alguien quisiera salir, de ahí no iba a salir. Hubo momentos de mucha tensión, porque después llegó Gendarmería con los perros, nos chuzaban los perros sobre la sobre los compañeros, un perro le arrancó la manga de la campera a un padre al sí. convocado que nos estaba acompañando. Entonces hubo varios momentos de mucha tensión. Muchas maestras descubrieron entre los policías a sus alumnos. Perdonen, pero esto es como es muy fuerte sí. lo que está pasando, ¿no? Sí, sí. Y esos momentos también fueron muy tensos porque nuestras compañeras los increpaban a los pibes, porque son pibes. Les planteaban que ellos están cagados de hambre como nosotros, que somos las maestras de sus hijos. Entonces, esos momentos fueron de mucha tensión. Claro. Sí, sí. Para las 12:30 de la noche, el gobierno había hecho una propuesta que nosotros rechazamos. Entonces, se retiraron nuestros compañeros paritarios y a la 1:00 a.m. las autoridades gubernamentales pretendieron retirarse por la puerta trasera y los compañeros estaban muy enojados. Les dijeron de todo, gritaron mucho y la policía volvió a reprimirnos. Para poder proteger la salida de algunos funcionarios. Tiraron gases lacrimógenos otra vez, pegaron a algunas compañeras y en esa represión una de las compañeras resultó con la clavícula fracturada. Claro. Y varios compañeros internados por intoxicación con gas pimienta porque les tiraban gas pimienta en la cara. Uh-huh. Así que bueno, pueden imaginarse que la situación fue muy tensa. Quedamos en la calle hasta las 5:00 a.m. con fogatas prendidas. Hay una calle lateral de la Casa de Gobierno que a 3 cuadras llega hasta el Ministerio de Educación, donde estamos acampando los maestros hace 28 días, sí. donde se han armado ranchos, no sé si han visto imágenes. Sí, sí. Hacen más de 8, 10 grados bajo cero, ustedes Exacto. saben lo que es nuestro invierno. Uh-huh. Y ahí estamos, bajo la lluvia, con el viento, resistiendo. Así que la imagen era bastante fuerte porque por esa calle que estaba desierta a las 4:00 a.m. caminaban maestros que iban y volvían desde el ministerio trayendo leña envueltos con frazadas sí. hacia los fogones que teníamos montados en Casa de Gobierno y era un continuo caminar de maestros y maestras que estaban haciendo la guardia y que estaban decididos a quedarse hasta la hora que sea necesario. Bueno, aquí estamos esperando ahora el jueves una nueva reunión paritaria. Uh-huh. Y hoy han cerrado todas las escuelas de la provincia en repudio. Hicimos 2 movilizaciones muy grandes en la capital y en todas las ciudades de Chubut se han replicado movilizaciones, ya no solo de los maestros, sino de todos los empleados estatales, los distintos gremios que nos acompañan y la familia. Bien, eso, sí. Roxana, buenas noches, te habla Enrique. Buenas noches, Enrique. Justamente yo te iba a consultar sobre eso, si había habido algún apoyo así concreto de la comunidad educativa, sea padres, alumnos, porque también eso aporta, ¿no? O sea, más allá de que estén con otros gremios. Por supuesto. Sí. Sí, mira, concretamente otra de las peleas que nosotros venimos llevando a cabo desde el año pasado junto con los estudiantes secundarios y terciarios es el reclamo por el boleto educativo gratuito. Nuestra provincia adhiera a la Ley Nacional de Boleto del 50% del boleto educativo, pero además hizo un decreto hace 2 años donde aseguraba el boleto educativo gratuito para todos los estudiantes, docentes y auxiliares de la educación. Estuvo funcionando durante 2 años, pero en octubre del año pasado se suspendió. Pero no solo se suspendió ese 50% que aseguraba el gobierno a través de subsidios a las empresas, sino también se suspendió el 50% por ley nacional. Entonces nuestros estudiantes estuvieron pagando la totalidad del boleto durante sí. hasta este momento, digamos, porque hoy recién estamos solamente con el 50% del boleto. Así que venimos haciendo una pelea muy grande con respecto a eso y ese es otro de los puntos que estamos reclamando. Nuestros estudiantes en diciembre hicieron un habeas corpus colectivo que la justicia dio lugar en 2 oportunidades y en este momento el gobierno citó a la abogada, digamos, a una conciliación. Pero así todo, estamos en el mes de junio y nuestros estudiantes siguen sin tener el transporte educativo gratuito. Entonces, son los estudiantes secundarios y los estudiantes terciarios quienes estuvieron en la calle antes que nosotros, claro, y quienes pararon las escuelas el mes, sí, pasado, antes de que nosotros pudiéramos parar, cuando el gobierno amenazó con hacernos descuentos. Ellos se sentaron en las escuelas y dijeron, si a los maestros les descuentan, nosotros somos los que paramos. Y bueno, y por otro lado se han armado grupos de padres autoconvocados también acompañándonos. Qué bien. Hay una fuerte campaña del gobierno, una campaña mediática muy fuerte, tratándonos de vagos, de que tenemos de rehenes a los chicos, de que no respetamos, sí, los derechos. Uh-huh. Pero con esto que sucedió anoche, digamos, cometieron el gran error porque se tiraron a toda la comunidad encima. Hoy las marchas fueron multitudinarias y estaban sostenidas por las familias y la, claro, gente de los barrios. Claro. O sea que este gobierno es ajustador de hace rato y, bueno, no solamente está castigando a los docentes, sino a todos los trabajadores estatales. Ahora, ¿el funcionamiento del aparato gubernamental lo garantizan ellos? O porque vos me decías que haces, hay una carpa, o sea, hay una lucha de que lleva más de 100 días, ¿sí? Sí, no, el gobierno está en estado de desgobierno. Ustedes saben que, claro, a partir de la muerte de Las Nieves, asume Mariano Orgeni, que era su vicegobernador, y empiezan a saltar a la luz un montón de hechos de corrupción. De hecho, tenemos hoy 13 funcionarios de alto rango, ministros de la gestión de Las Nieves, presos, sí, y en investigación por casos de corrupción, pero donde se han llevado más de 87 millones en un solo año. Mirá. Por pagos de sobreprecios, ¿qué? Por coimas con empresas, han usado el dinero de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia para hacer también desfalcos. Entonces eso ha desfinanciado la economía de la provincia, pero por otro lado también la caja de seguridad social y de jubilación y la obra social de nuestra provincia está desfinanciada. Salió a la luz también que el gobierno no está depositando nuestros aportes jubilatorios desde hace más de 2 años a la caja. Qué bueno. Por lo tanto, estamos en un momento de crisis tremenda con la caja para, claro, tratar de recuperarla. Y por otro lado, estuvimos con la obra social estatal suspendida durante 2 meses porque no se estaba, claro, pagando, no hacían los aportes, uh-huh, ni a las farmacias. Claro. Entonces, esto fue lo que llevó a que empezaran la lucha en la mesa de unidad sindical, donde están sentados todos los gremios estatales de la provincia, además de que venimos todos los gremios sin paritarias hace más de un año con el sueldo congelado, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, estamos en un momento donde el Ministerio de Educación de la provincia se ha tomado hace un mes. Nosotros tenemos las puertas abiertas y planteando que los empleados pueden volver a trabajar y, sin embargo, la Ministra de Educación da la orden de que no se presente. Claro. Entonces intentan todo el tiempo acusarnos a nosotros de que no vamos a cobrar los sueldos porque no se pueden cargar las novedades o no se pueden cargar los sueldos. Claro. Entonces, bueno, la pulseada es muy fuerte, pero nosotros estamos decididos a avanzar, a no ceder ni un paso. Ahora CETERA ha convocado un paro nacional para el 3 de julio. Exacto. Nosotros realmente, sí, esperábamos que fuese un poco antes. Estábamos esperando el gesto de solidaridad de CETERA. Claro, que fuera inmediato. Sí, que fuera. Exacto, que fuera inmediato. Ajá. Sí, eso estábamos, sí, esperando. Pero bueno, de todas maneras aceptamos el gesto y vamos al paro. Nosotros continuamos el paro hasta el 3 de julio y a decisión mañana, una vez que tengamos la reunión paritaria, de ver cómo continuamos las medidas de acción. Roxana, ¿y los sueldos se los están pagando en cuota? Decís, o sea, decías que... claro, de manera escalonada, digamos. Nosotros veníamos cobrando regularmente el primer día hábil de cada mes. Sí. Y desde el mes de marzo ese pago se ha hecho escalonado. Todavía no tenemos fecha de cobro del aguinaldo. Mira. Habitualmente se cobra cerca del 20 del claro, mes de junio. Claro, sí. Dijeron que quizás hacia fin de mes, el mes de julio. Bueno, y venimos cobrando de manera escalonada, lo que implica que estamos pagando intereses en los préstamos, en las tarjetas de crédito, que hay compañeros que les han cortado la luz y los servicios por no poder pagar en tiempo y, claro, forma. Bueno, y ahí ahora, Roxana, este gobierno ajusta a los trabajadores, les retrasa el sueldo. Ahora, con el resto de proveedores, ¿cómo actúa el gobierno? Ya hace 2 años en cesación de pagos con todos los proveedores de la provincia. O sea, no que están pagando. Está quebrado. No están pagando los proveedores. Estamos en un punto totalmente crítico. Pero además quiero contarles, digamos que nosotros no somos inocentes y estamos sabiendo no solo que esto responde a un plan nacional de ajuste y de, claro, de organización laboral, digamos, la provincia, que es una de las provincias que firmó el pacto fiscal, entregando nuestras regalías petroleras a la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, hay un interés muy fuerte y una presión muy fuerte del gobierno nacional para imponer los proyectos megamineros en nuestra provincia. Claro, sí, sí. Obviamente se viene ajustando esta crisis y todo el tiempo están haciendo lobby para hacernos creer que la minería vendría a salvarnos, claro, y a poder, sí, pagar, exacto, los sueldos. Cuando, sí, sabemos, sí, efectivamente que el 2% de regalías que las empresas mineras dejan, además de la contaminación y todo lo que ustedes saben perfectamente, es con el fracking y con todo lo venimos luchando, quienes somos ambientalistas también, digamos, ese 2% de regalías que dejaría una minera no alcanza para pagar los sueldos de todos los empleados de la provincia, claro, durante el año. Exacto, sí. Entonces, esa no es la opción que nosotros vamos a aceptar. Uno de las reclamos que también hacemos es el no a la megaminería, y ese reclamo es muy fuerte también entre los gremios. Esto también le jugó en contra del gobierno, porque venían haciendo una campaña mediática muy fuerte, y al hacerse visible y estar nosotros concentrados y en asamblea permanente, tuvimos oportunidad, aquellos que estábamos veníamos militando un poco el no a la mina, de hablar con nuestros compañeros y de hacerles ver, digamos, la campaña sucia que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno provincial y estos grandes lobbies mineros para, digamos, tratar de imponernos el tema justo en este medio de la crisis. Claro. Nosotros sabemos que el gobierno está teniendo superávit, que se explotó el precio del barril de petróleo, por lo tanto las regalías estarían permitiendo pagar los sueldos y los aumentos que estamos solicitando, entre el 25 y el 30% al básico, que es lo que estamos pidiendo, cuando el gobierno nos ofreció la semana pasada un aumento de 1.500 pesos en negro y 200 pesos al básico, lo que implica un 2% de aumento. Sí, es una vergüenza. Una vergüenza. O sea, también está dentro un plan de achatamiento salarial para todos, ¿no? O sea, claro. En eso tiene que ver esta gran devaluación que hubo del peso a principio de mes. Y ahora, yo justamente te iba a comentar eso, ¿no? O sea, el Chubut no solamente se maneja con una posible explotación minera a futuro, sino que tiene petróleo, tiene pesca, tiene un montón de riquezas que yo digo, bueno... Bueno, o es muy permisivo el... Riquezas que no están tributando en este momento. Entonces nosotros, la mesa de unidad sindical acaba de presentar hace 2 semanas a la legislatura de la provincia un proyecto de ley de tributo extraordinario a las pesqueras, justamente, a las empresas eólicas, que ustedes saben que también se están instalando los molinos eólicos, que el 50% de la propiedad de esos molinos son del señor Macri y de sus empresas, a los casinos, al petróleo. La idea es poder que sean las grandes extensiones ganaderas, los grandes latifundistas como Benetton, como Williams, que sean los que paguen los tributos que deben pagar para salir de esta crisis. Los diputados, por supuesto, han cajoneado un poco este proyecto, pasó a comisiones, lo están dilatando. La historia que todos conocemos, ¿no? Y sí, bueno, una característica bien marcada de lo que es un gobierno clasista, ¿no? Clasista burgués, que ajusta para abajo y, bueno, es blando para arriba. Bueno, la verdad, Rosana, que el panorama que nos has pintado es excepcional, digamos, desde el punto de vista del informe. Lamentamos que el pueblo de Chubut esté sufriendo lo que está sufriendo, porque... me imagino que los trabajadores estatales deben ser bastante numerosos con respecto a la población laboral, ¿no? Sí, incluso eso está influyendo, obviamente están cerrando un montón de comercios, además de los despidos en otro tipo de empresas, están cerrando las fábricas textileras en el parque industrial. Entonces esa recesión económica y esos pagos escalonados a los estatales se está haciendo sentir en el comercio y en las otras actividades económicas de la provincia, por supuesto. Esto va impactando directamente generando un deterioro que... Bueno, pero ahí están los trabajadores resistiendo y peleando, ¿no? O sea... Exactamente. Estamos decididos a no bajar los brazos. Pero muy bien. Y con alegría también, porque eso es algo que venimos planteando con los compañeros, que no nos van a quitar la alegría, no nos van a quitar la creatividad. La verdad que lo que se vive también es muy fuerte en el acampe, este barrio docente que hemos levantado, que le dicen Villa Arcioni, como se llama el gobernador, tiene sus pasajes, tiene una plaza central a la que hoy le instalaron una canilla con agua, que tenemos ahora bien puesto, un padre trajo la antena de DirecTV y un televisor para que los compañeros vean el mundial, tenemos calles que se llaman el pasaje Dignidad, el pasaje Luchón, el pasaje Pago en Tiempo y Forma, entonces le vamos cambiando los nombres a los pasajes, y entonces cuando alguien llegue y pregunta dónde está la escuela 793, está en el pasaje de Dignidad con esquina Tiempo y Forma. Claro, pero bien, así es, Roxana. Aparte, vos comentabas, bueno, la lucha también que habían llevado los alumnos y el apoyo que les habían dado, eso también les da a estos jóvenes una formación de clase para el futuro, sí, porque hoy son estudiantes y mañana van a ser trabajadores y están aprendiendo desde muchos ahora. Muchos de esos docentes. Exactamente, muchos de esos van a ser docentes y están aprendiendo desde ahora, bueno, lo que es la dignidad de la lucha en defensa de sus derechos, así que es una lucha doble de trabajadores, sí, y de aprendizaje de los chicos, ¿no? Como dicen, sí, sí, el maestro enseña luchando, una de las frases. Bueno, sí, exactamente, bueno, estos chicos, exacto, están aprendiendo. Bueno, Roxana, nuestro apoyo desde acá, que estamos un poquito de lejos, pero siempre cerca, gracias a la comunicación. Un abrazo solidario a los compañeros docentes allá y a los trabajadores en general. Nuestro compromiso de darle difusión a este audio para el resto de los compañeros del país, para que, bueno, se sepa un poquito más de, más allá de los videos que hemos visto, de los testimonios que hemos tenido, bueno, darle un poquito más de difusión, ¿no? Que esto no quede opacado por lo que largan los medios masivos de desinformación, que muchas veces decimos, sí, que, bueno, que desinforman más que informar. Así, sí, que, bueno, Roxana, vamos a estar en contacto, mucha suerte, mucha fuerza. Bueno, y sigan adelante porque van por el mejor camino. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que agradecemos esta posibilidad de seguir tejiendo la red de la comunicación popular, que creemos, sí, que también aquí tenemos la radio Sudaca, FM Sudaca Radio Comunitaria, que también nos ha estado transmitiendo desde el primer día, directamente desde la campi, y sosteniendo y generando información para que salga fuera del país también. Bien. Entonces, que se queden tranquilos los compañeros del resto del país, que nosotros estamos en la lucha, que no vamos a bajar los brazos y que estamos exigiendo también un plan de lucha docente a nivel nacional. Exacto. Creemos que vamos a hacer punta en esto, que vamos, sí, a ser ejemplo. Exacto. Y que no vamos a, digamos, hay que demostrarle a este gobierno que no vamos a bajar la cabeza. Así es. Así es. Bueno, muy Roxana, muy bien, un abrazo grande. Abrazo inmenso para ustedes. Mucha y suerte, compañero. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Roxana Cartolano, docente de Chubut en lucha.